bucharu e talgama na bucharu e talganyo sayuma e wadu kasane sayuma e wadu kasane Nabujaru etalgalé, subangol nyom nyongi kha. Waktu andanyu layla, waktu rer danyu layla. Nabucharu etalgama, etalgalé.